aparco aquí. No, más cerca. Aquí, no, más cerca. Y aquí, no, más cerca. Aparco aquí. Más cerca, imposible. Yo no soy uno más. Yo voy en moto. Tú no eres uno más. Tú tienes Línea Directa. Asegura tu scooter desde 77 euros. 902-123-468. 902-123-468. Línea Directa, una compañía Bankinter.